desde 2006 volverá a la tierra el hijo del maligno. El día 6 de 2006 será el comienzo de una nueva era. Satán volverá a vivir entre los mortales. Satán guiará nuestro camino hacia el fin de los tiempos.